en México. En Jalapa, Veracruz, ha surgido un frente de solidaridad de negocios locales que se promueven como espacios seguros para mujeres frente al gran número de femicidios y la violencia contra estas. Escuchemos la nota de Beatriz Mora, de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir. Ha sorprendido en fechas recientes una campaña de negocios locales de diferentes rubros en Jalapa, la capital del estado de Veracruz, que han difundido el siguiente mensaje dirigido a las mujeres. Si te sientes insegura o en riesgo, puedes acudir a este negocio como un espacio seguro para ti y te podemos llevar hasta tu casa. Este frente de solidaridad de negocios locales ofreciendo sus instalaciones como espacios seguros para que las mujeres se refugien es una iniciativa espontánea alejada de las campañas de gobierno que se ha generado principalmente en redes sociales y que responde a la oleada de casos de mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales, intentos de secuestro, acoso y feminicidios. Otros estados de la República lo están replicando ya. Es la doctora Estela Casados González del Observatorio de la Universidad Veracruzana de Violencia contra las Mujeres quien nos habla al respecto. Bueno, si pensamos que a partir de una estrategia o de una acción se puede erradicar esto, creo que no estamos dimensionando el grado de la problemática, ¿no? Sí. La violencia contra las mujeres es algo que está validado el corazón pues de nuestra cultura, ¿no? Y en ese sentido hay estrategias que deben emprender la sociedad civil y que tienen que ver con cuestiones educativas a las nuevas generaciones, pero también de sanción social a las personas que ya son mayores de edad, por un lado. Por otro lado, el sistema educativo formal también debe de emprender acciones que inculquen en las nuevas generaciones que no es permisible y que es un delito la agresión hacia las mujeres. Y por otra parte también el gobierno debe de retomar todo el andamiaje legal que protege a las mujeres de tal manera que lo haga suyo y que actúe en consecuencia, porque hay todo un andamiaje legal que es muy interesante pero que no se sigue, no se ha ido reformando de manera debida y contundente para poder atender la situación. Y regularmente siempre se piensa que la violencia hacia las mujeres es un tema menor y que afecta a un sector, pero resulta que más de la mitad de la población, por lo menos en el estado de Veracruz, somos mujeres y no somos sectores. Es decir, hay que emprender distintas estrategias desde distintos frentes para pensar en la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Lamentablemente, todas estas estrategias van a registrarse a largo plazo, porque lo que estamos viviendo no es pesado ya originado con la estado del crimen organizado o el año pasado, sino que es algo que siempre ha estado presente y que en los últimos años, por diversos factores, se ha visibilizado y se ha recrudecido. Digamos que lo interesante en este panorama, por demás adverso, es que la sociedad civil, los diferentes órganos de gobierno y el sector empresarial pues han, a partir de una oleada de iniciada desde los pequeños comercios, pues ha empezado a depositar, digamos que, mayor atención en lo que tiene que ver con las violencias contra las mujeres, ¿no? Esperemos que esto se prolongue, que tenga una continuidad bien articulada que permita pues poder trabajar a favor de las mujeres. Las alertas por violencia de género son un mecanismo que obligan a los gobiernos a realizar acciones específicas para erradicar la violencia hacia las mujeres. Veracruz es el único estado de la República Mexicana con dos alertas de violencia de género y una de ellas es por feminicidios. Sin embargo, activistas expertas en este tema dicen que de poco o nada ha servido este mecanismo. Como dice la doctora Estela Casados, la violencia hacia las mujeres está en nuestra cultura patriarcal. Sin embargo, todas y todos podemos hacer algo para erradicarla. ¿Qué haces tú? Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México.